Pensaba en esto que ayer decíamos un poquito de la despenalización también, ¿no? Ese camino, y quizás preguntarles cómo lo ven también previo a este encuentro que se va a dar, porque tenemos un sistema, como bien decías vos, Tiki, que es más que todo un sistema de enfermedad, en el que nos dicen que hay que curarse con esto otro, y el que no lo hace, de alguna forma es penalizado, ¿no? Y muchas veces también quienes practican la medicina natural, sucede también mucho en algunas comunidades, o quienes acompañan en los partos, son perseguidas también por algunas instituciones del Estado. Sí, es muy difícil poder romper la estructura de superioridad que tiene el conocimiento de Occidente, digamos, en este sentido, porque es como que los conocimientos que no son occidentales en el área que vos quieras siempre son más verdaderos. Lo plantean así, es muy difícil. Y el tema de la despenalización en Bolivia, hoy existe la ley de medicina tradicional y bueno, la están trabajando. Uh-huh. Walter es uno de los que la está trabajando, digamos, y poder entender que hay un camino que hacer, ¿no? Hay un largo camino que hacer para poder llegar a lograr esto, pero de a poquito vamos. Primero, por lo menos, hay que planteárselo, pensarlo, pensarnos qué entendemos cada uno de las personas por salud, ¿no? Que cada uno que está en su casa, qué entiende qué es la salud. Y juntarnos y conversarlo, porque vivimos en tiempos tan acelerados que nunca tenemos tiempo de conversar, de profundizar. Entonces siempre vamos a seguir tropezando con la misma piedra, ¿no? Porque nunca vamos a poder tener un pensamiento en común si cada uno está buscando solo tener una razón, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo entre todos distintos conceptos, ¿no? Desde la salud, desde la justicia, desde la educación, desde todos los ámbitos tenemos que ir buscando, sobre todo con cosas que estén paradas en sus raíces, ¿no? Siempre hablamos de la identidad también. ¿Cómo hacemos para sostener la identidad en un contexto en que todo el tiempo te persigue de alguna manera, ¿no? No, si me permite, David, mira. Nosotros, así como pueblo de la Villa Ayala, hemos vivido creo que dos situaciones paralelas en cuanto a la salud. Uno que es lineal, que viene del occidente, que se nos ha impuesto. Y bueno, no está malo, mantiene la salud de las personas, pero a su modo de entender. Pero paralelamente, los pueblos originarios tienen y han mantenido en el tiempo su manera de entender la salud. Y uno de los objetivos es eso, que indicaba Eleonora. Decía que la interculturalidad para poder entender la salud, para poder combinar esos dos conocimientos, ese que viene de Occidente y el conocimiento que se está practicando actualmente en Villa Ayala, en lo que es América Latina, ¿no? Bueno, también otro de los objetivos es poder trabajar en una ley de medicina tradicional. Es algo muy complicado en este tiempo, ¿no?, plantear eso desde la coyuntura en la que estamos. Bueno, quería para la audiencia que le cuenten, por favor, quiénes son las visitas y cuándo van a estar, cómo podrían hacer nuestros oyentes para acceder y para acercarse a este encuentro que se viene. Bueno, como decíamos recién, el jueves, Walter Quispe, eres médico, oncólogo, cirujano y principalmente paraguaya. O sea, tiene el conocimiento de las dos medicinas, por uh-huh. poner un nombre, ¿no? Y no es menor tampoco también la conversa que se va a realizar el día viernes. Tenemos una visita también de un magistrado que, bueno, nos va a hablar de justicia indígena, de pluralismo en la justicia, también entendiéndolo desde la interculturalidad. Que, bueno, es muy importante entender que también hay distintas maneras de entender la justicia, y bueno, es un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Se llama Efren Choque, y bueno, va a estar el viernes a partir de las 10 de la mañana. Las dos charlas se van a dar en el aula, en el salón de grado de la Universidad de Cuyo, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que jueves a las 9, viernes a las 10, se arriman, y bueno, ahí van a estar las acreditaciones. Hay una acreditación por internet también, pueden buscarlo, también en el Facebook de Sumar Camaña, que es nuestro programa de radio. de la IU de Guaymallén, y bueno, inscribirse o bueno, acercarse mañana y pasado ahí a la entradita de la sala. Buenísimo. Y también hay un teléfono, ¿puede ser? Para comunicarse, para inscribirse. Sí, pueden comunicarse al 261-33-40-66-2. Perfecto, entonces ahí está, bueno, hecha la invitación. La verdad que les agradecemos muchísimo, chicos. No, muchas gracias a ustedes, siempre ahí acompañando, y bueno, a través de ustedes la extensión de la invitación para todos. Es bueno que participen, estamos en un contexto, digamos, que lo indígena está sobre el tapete, y bueno, hay mucho desconocimiento, entonces los invitamos a compartir. También va a haber comida, va a haber api con sopa y pida, va a haber pitara, que es de quinoa, comida sana, nutritiva. Va a haber una muestra de tejidos, una muestra de trajes, muestra de instrumentos. Así que bueno, el que se arrime va a tener como un completo acercamiento a la cultura andina. Bueno, muchas gracias por la difusión de La Mosquitera y por el apoyo también que dan al AIU, ¿no? No, por favor, lo agradecidos somos nosotros por el tiempo que nos destinan. Le mandamos abrazos muy, muy fuertes. Bueno, igualmente, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos, los esperamos. Seguro que sí, seguramente nos estaremos comunicando en estos dos días y viendo por ahí. Abrazos grandes. Chau, Cariel, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos charlando de lo que se viene, las voces de la Via Yala, que nos van a traer cosas vinculadas con el buen vivir. Como decimos siempre, no es lo mismo el vivir bien que nos dice el capitalismo que al buen vivir que nos plantean las culturas originarias. Exactamente, y como decía Eleonora, también en este momento donde se está hablando tanto del tema indígena, fundamental ser parte, quienes quizás no conocen tanto acercarse, y quienes conocen también acercarse y compartir.